En La Roque estamos los Corol todos los domingos durante 2 horas compartiendo música, humor, actualidad, comunicándonos en este ida y vuelta que la radio propone y ustedes disponen. Adrián, ¿cuáles son las vías de comunicación si nuestros oyentes en todo el país se quieren comunicar con los Corol aquí en la Nacional Rock? ¿Cuál es? Dígale, amigo, dígale, hermano. A nuestra dirección de correo electrónico, corol@radionacional.gov.ar. corol@radionacional.gov.ar, www.radionacional.gov.ar es el sitio de la radio. Desde ahí vas directo a La Roca, a la 93.7, y puedes escucharnos desde cualquier lugar del mundo. Decíamos al principio del programa de este domingo que ya está casi terminando, no el día, sino este programa. Estamos perfilando el tramo final del segmento coroliano aquí en la Nacional Rock. Decíamos que íbamos a tener sorpresas y creo que, Adrián, vos tenés bajo la manga, cual mago, alguna sorpresita. Dos sorpresitas, la primera de ellas de nuestro querido amigo Fernando Cabrera, un grande que ya es de acá, es parte de nuestra ciudad, de tanta ida y vuelta, ya no es tan uruguayo. Fernando Cabrera es un grande, un músico admirado y querido y compartido por gente desde el Bajo Fondo Tango Club hasta las nuevas agrupaciones del rock y del jazz de aquí de nuestra ciudad y de nuestro país. Le voy a preguntar a mi amigo uruguayo Félix Castro si tanto lo conoce y le gusta Cabrera, porque le gusta la buena música. Y también le gusta Pichu, que era peluquero y que fue peluquero de Fernando Cabrera. Pichu, el amigo Pichu era peluquero y le cortaba el pelo a Cabrera. Por eso ahora Cabrera está pelado. Por eso ahora tiene un buen pelo para la edad que tiene, se mantiene bien la peluca 14 de Cabrera. Tiene, ¿no? Sí, siempre está igual, va a tener 80 años, va a estar igual, va a cantar igual, va a tener la misma cara, el mismo pelo. Mira, yo creo que sabes por qué, cuál es el secreto. ¿Cuál es el secreto que hace que Cabrera se mantenga siempre joven? ¿Qué se pone? ¿Shampoo con qué? Con agua. Agua que cae de tus ojos, maestros del insomnio y de las tristes días. Agua que inunda tu boca, abrazo de madre, recuerdo de las noches mías. Agua que plancha tu pelo, el mejor encordado que toqué con mis manos. Agua que moja mi espejo, llenando de borrón en mi cara, llorando. Agua roja que me brota de las venas rotas, sangre que me falta. Agua que te desnuda todas las mañanas. Agua que bebe un arroyo temprano de pájaros y lavanderas. Agua de la sed. Pidas agua de los sudores y de las letrinas. Agua que saca de quicio la valiente paciencia de todos mis hermanos. Agua que plancha tu pelo, el mejor encordado que tocó mi mano. Mi mano. Agua roca que me brota de las venas rotas, sangre que me falta. Agua que se vuelve blanca, agua que te desnuda todas las mañanas. Agua que saca de quicio la valiente paciencia de todos mis hermanos. Agua plancha tu pelo, el mejor encordado que tocó mi mano. Aplaudan, no dejen de aplaudir al maestro Fernando Cabrera, que ahí estaba con agua, uno de sus clásicos en esta última parte del programa de hoy, que es una parte medio uruguaya, porque te dije también que el domingo pasado fui a ver Agarrate Catalina en la Trastienda. Agarrate Catalina, a esta murga uruguaya que ha ganado el carnaval de 2011, ¿no? Con su gran premio murguero, una de las murgas tan conocidas como la Falta y Resto y otras tantas aquí en la Argentina que han recorrido y siguen recorriendo el país. Así que el domingo las has visto. ¿Dónde las has visto? Estuve en la trastienda, seis trastiendas, todas llenas de acá al 12 de mayo, realmente un éxito rotundo. Vienen de reventar en todo el país, en el sur, en el centro, norte, este, oeste. Realmente una gira de más de un mes. Los chicos lo están haciendo cada vez mejor, con una hinchada, muchísima gente que escucha Nacional Rock en el público de la trastienda, que por cierto es un lugar muy interesante donde siempre hay algo para ver, algo para descubrir, una banda para disfrutar. Seis hasta ahora, yo creo que van a agregar espectáculos de gente común donde presentan gente común, que es el nuevo espectáculo, el que ganó este año, con algunos fragmentos muy pero muy bien integrados y muy bien incluidos de espectáculos anteriores. Muy bien Yamandú Cardoso, como siempre, muy bien Tabaré Cardoso, el director musical de la Murga. Son hermanos los Cardoso, por supuesto. Está Martín Cardoso también, que es el que hace a Pepe Mujica. Están todos los Cardoso. Todos los Cardoso. No estuvo el zurdo Becio, esa voz aguda y poderosa y que la identifica. No estuvo esta vuelta. Sí está viniendo este fin de semana, así que quienes lo vean, quienes vayan a la Murga este fin de semana en la trastienda, van a poder disfrutar del zurdo Becio. Y ahora que tenemos para compartir con sus oyentes, querido Adrián, de Catalina. Hablamos de Mujica, un fragmento vamos a escuchar a ver, de la perrita esa que tiene, Manuelita, que le falta una patita. Vamos, Manuelita, a ver. Manuelita no es una perra más, es astuta y muy sagaz, en su mente de animal tiene conciencia social, es de puro proletaria que renguea al caminar. Cuatro patas es una ostentación, y según su convicción, tener cuatro es de burgués. Si podés vivir con tres, muerte al perro con mantita, oligarca pequines. Manuelita, ¿quién diría dónde estás? Vas a usar como tu cuchita el sillón presidencial. Tranquila, Manuela, tranquilita. No le des bolilla, tos abombados, Manuela. Manuela, vos sos el Doberman del pueblo. Vos sos como una especie de Rottweiler para el proletariado, Manuela. Ladra, Manuela, ladra. Señal de que te confundieron con una ardilla, calculo yo, no sé. Que vaya la nocturna para que se enderece y aprenda a decir haya en vez de decir aiga y pronuncie las eses. Hay que educarlo con premios, igual que a los bebitos. Jugar bien un verbo, regalarle un rabanito. Un rabanito, qué bonito. Sí, qué bonito. Pepe, vamos a conjugar verbos, que en eso últimamente andamos medio flojón, ¿no? Sí, ando medio boleado con los verbos, sí, es cierto. ¿El verbo poder lo tenés? Lo tengo enterito. ¿Verbo poder en tiempo presente? A full. ¿A full? Sí, a full. ¿Y cómo andamos con el modo subjuntivo? ¡Pah! Ah. Ahí está bravo. Bueno, repite conmigo, Pepe. Repito. Yo pueda. Yo pueda. Tú puedas. Tú pueda. Él pueda. Él pueda. Nosotros. Nosotros. ¡Puedamos! ¡No! Sí. No, Pepe, nosotros. ¡Nosotros puedamos! ¡No, Pepe! Está mal, ¿sabes qué? Me llevo el rabanito para mi casa. No, dame el rabanito porque me lo gané. No te lo ganaste, eso no es correcto. Bueno, me lo he ganado. ¡Dámelo! No te lo has ganado. Si te lo quieres ganar, tendrás que decir una oración gramaticalmente correcta, sin ningún error, acá delante de todo tu pueblo, y te doy el rabanito. A ver. Bueno, pueblo, mientras haya, que le lean. Y cuanti más tengan, y más puedan, y más quieran, más vamos a adentrarnos para adentro del mundo y más vamos a subir para arriba y menos bajar para abajo. ¿Ah? Y esto es un algo mucho más mejor para el país. ¿Está clarito? Me están jodiendo, eso no puede ser un presidente. ¿Cómo no? Hay que arreglarlo, hay que modificarlo, hay que cambiarlo, hay que civilizarlo ya.